mano con altría arreglo con bongo. Organizo la destra de entrada de combate con el micrófono. Que no muera este acento, con simetría lo siento por dentro. Fusión he visto nada, en citas viejas quedaron grabadas. Sonadas en aquel tiempo, pero sigue presente en mi pensamiento. Que estaba muerto, muchos hablaron, difamaron. Esta cultura me ha perecido y los ritmos nuevos no la han enterrado. Y lo hago vacado, para mi persona es de tenerlo guardado. En el estatus donde yo vivo, aunque después con mi cuento es el bravo. Me han atado de pies y manos, pero el cerebro no me ha estancado. Articulando frases poéticas para compartir las del escenario. Influyendo muchachos, que como al rap están empobados. Perdidos de lo verdadero, lo crudo pesado es el subterráneo. Hoy te insane el cráneo, cortando la tela de fina textura. Profanando los pies del antaño, algunos me dicen se tocó la cordura. Pero no comprenden, que es mi música lo que me entretiene. Acaricia mi doble sentido, desciende mi llama, somete, me entiende. Me hace competente, al usar mi léxico rápidamente. Desenterrando batallas antiguas como los fantasmas de un crimen reciente. Reciente, de un crimen reciente. Llegando está el carnaval, my nigga, empezamos el freestyle. ¿Qué más, brothers? ¿Cómo vamos? 940 AM, acá en la cabina Boombox del JRS. Buenas tardes, gente. Estamos aquí con mi pana Frasdis, con la Bellow, Presta Caleb, la gente de Evil Hood Family. En este preciso momento se está dando un concierto en la Casa Barrial de la Media Luna, en el Recreo. La gente que quiera ir, la entrada está a $3 con un CD, un póster. Y va a estar súper bacán, hay algunos artistas, grupos invitados, la escena del hip hop nacional está buena también. Buenas tardes, empezamos Bumbo. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, 940 AM, esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, Mis Sillas, Undermic Records, está Sudamérica Films. La Calavera es Ñata. La Calavera es Ñata, esa es, y también a Mala Hierba, que estamos llegando esta vez por la 940 AM desde acá, sábados 4 PM, conéctate. Ya te venimos a decir lo de Beatmaker, está interesantísimo este concurso, así que venimos con este concurso para decirle a la gente que va a estar también aquí en la organización. Saludo a toda la gente que está en la playa, que creo que es la mayoría porque estamos aquí solo pocos, no hay gente llena, es solo lluvia. Pero feliz carnaval a toda la gente que está allá en la playa, me parece bacanísimo que estén ahí disfrutando de las vacaciones. Utilicen su imaginación, no solamente el agua puede servir como instrumento de diversión, tienes lodo, tienes estiércol de vaca, estiércol de cuy, y todo lo que pueda ser relacionado con el juego divertido. Con el juego de la diversión, harina, huevitos, puedes utilizar achote también. Achote, salsa de tomate. Mayonesa. ¿Qué más puedes utilizar? Petróleo, brea. Petróleo, brea. Lluvia dorada. Oye, nos vamos a ver con una canción de Hassel. Se acerca el 18 de marzo, así que también les venimos a hablar de esto, loco. Nos vamos con Hassel para que escuchen un poco de rap con conciencia. ¡Yeah, yeah! Sigue avanzando, ley de la jungla sigue reinando. y cuántos niños mueren de hambre, y los traficantes son como un enjambre. Hoy bancos mundiales cuentan su dinero, sí, como montañas más que telarañas. Países pobres en el extranjero juntan sus miserias, ¿quién llega primero y quién? Después de todo mata mi impaciencia, al ser humano quema su conciencia. Las reglas dicen que soy condenado, sigo peleando o estoy dominado. Y la noticia sigue en su curso, allá en la ONU grandes discursos. Un niño pobre canta en la micro, mientras se ríen dos niños ricos. Comen palomas de manos viejas, un cabro en cana canta en cerrejas. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Esta ciudad, esto es una jungla. A veces digo y cuento lo que siento, porque este grito es como un lamento. Hijo de obrero, somos primero. Mi rebeldía es de alto calibre, sigo cantando mis sentimientos. Panteras negras, golpe violento, fuera, fuera, fuera de mi vista. Materialista, cerdo egoísta, el ritmo duro marca mi gesta. Como una fiera voy siempre alerta, civilizoso, organizado. Somos la herencia grande del pasado, civilizoso y organizado. Somos la herencia grande del pasado. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Esta ciudad y esto es una jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Panteras negras, reyes de la jungla. Esta ciudad y esto es una jungla. Eso es. Aquí están las panteras negras en efecto, cantando, solucionando y rimando su emblema. Pantera negra en la canción, en la jungla, Chirmaquina Fernández, el juez, y Rata en efecto, con Santiago. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Un terrorista, nuestro DJ es más que un artista. Sí, empezamos y seguimos con el programa. Hoy es primero de marzo, empezamos un nuevo mes. Y la gente está de feriado disfrutando las carnavales. Oye, marzo es el mes del antiimperialismo y guerra, pues mi padre. Simón, eso estábamos hablando en el anterior bloque. Lo que estábamos escuchando era Panteras Negras, no era Hassel. Lo que ya mismo ahorita, después de esto, viene Hassel. Sí, este mes es el mes que se conmemora un año más sobre la guerra de... sobre la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces, el 18 de marzo lo vamos a conmemorar, lo vamos a seguir ahí protestando. Ahora ya no es por Irak, ya ahora es por Venezuela, pues Palestina, y hay muchos otros casos que están pasando de sobre el abuso de poder que tiene el país de Estados Unidos, el país del norte hacia los demás, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de eso porque no nos podemos quedar callados ante esa injusticia, que por así decir. Esa es, qué bacán también. ¿Qué otras cosas tenemos en este mes de marzo? ¿Conciertos, eventos de las mujeres, de alguna nota? También lo que se viene es la batalla de beatmakers. Toda la gente que sabe hacer beats, la gente que sabe hacer pistas, no interesa si es que eres profesional o si es que eres un novato, aprendiz. Claro, todo esto solo es para la gente que hace beats. Entra al concurso, los puntos de inscripción es en el Five Food en el sur, .88 en el Valle de los Chillos, iForce Store en la zona, Boombox obviamente aquí en la radio, y también online te puedes inscribir en el Facebook, regístrate también o manda al beatmakers.es@gmail.com o llama a los teléfonos 099-7373815 o al 099-7318-82. Se están ampliando un poquito más las inscripciones, ya no es hasta este viernes 28 de febrero, si no se va a alargar creo que una o dos semanas más. Eso les estamos diciendo, inscríbanse nomás porque todavía estamos recibiendo las inscripciones. Esto es $1,000 de premio al primer lugar, hay una luca, así que ponte pilas con esto. La batalla de beatmakers se viene ya. Esto es gracias al auspicio de Quito Mafia y Boombox. Te venimos después con otras noticias. Esa es, qué bacán. Les comento el evento ahorita del recreo. Está organizado por Real Conexión Crew. De DJ el día de hoy estará el DJ Binario, vendrá desde la Tacunga DFS Crew, de Guayabamba estará Medina. Hay algunos exponentes también de aquí de la ciudad, de la capital, excelentes grupos, va a estar el Vespa, Expresión Callejera, Fénix, Geo2, Misionero, va a estar Ruido del Verso, Estrategia, Sabia Urbana, Evilhood Family, Distrito Q. Va a estar Edma WH, estará también QKU y algunos otros grupos. El Vespa también va a estar por ahí, así que la gente que está por el sur, por el recreo, puede visitar desde arriba del centro comercial en la Casa Barrial de la Media Luna. $3 con derecho a CD y a un post. Esa es, bacancísimo. Nos vamos a ir con otra canción más por esto del tema de 18 de marzo. Escúchale a Hasél, ahora sí se viene Hasél desde España. Checa cómo va. Mi poesía anda más que difusa, lo establecido me odia en esta otra colonia de USA. Me insulto y son excusas para seguir siendo quien soy, joder. Hormigas sufriendo por la liga, ¿no escucháis las risas del poder? El sistema escupa talento, siento que mis palabras arden, pero se apagarán en oídos sordos que codifican el mensaje por cobardes. La justicia esclaviza al tiempo, o eso dicen. Yo me parto. Pinochet murió en los 91, pero el corazón está en la izquierda y le dio un infarto. El día de los derechos humanos, qué jodida paradoja. Lanzo recuerdos tan gastados que no espero que nadie los recoja. Manda la ley del talión, por eso escribo, si no de qué. Somos esclavos de un cheque y este no conoce compasión. Pon la maqueta de Canalón, en cada bolso falto de ideales. Algo falla cuando por la ropa juzgan lo que vales. Niñas crecen con la Bravo, soñando con ir a la discoteca, pa' acabar follando en el lavabo con un mongol que se cree Beckham. Me cago en... Colegios privados te llevan a misa y pisas al más indefenso. La ESO es el camino hacia un trabajo basura, simplemente eso. Y los besos sin dinero, sabes, cuestan el doble. Si para seguir siendo yo tengo que morir pobre, moriré pobre, no te jode. La revolución llora resignada ante la religión del capital. Atacaré con mis palabras, lo juro, hasta que llegue mi final. Escribo en mi zulo, quién sabe si un día en la cárcel. La inocencia se baja los pantalones cada vez que un niño nace. Si Hace le canta el tuning, allá él, son sus propósitos. Dile a la realidad que antes que aceptarla me volveré un alcohólico. Y abrir los ojos duele como un puñetazo de Mike Tyson hasta el culo de farla. Muerte, si escondes una sorpresa entre tus piernas, llámame, quiero probarla. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Everybody with a huge yes. For the people in the street, yeah. From the lyrical with a hardcore flavor. Static material con el daily flavor. Flow many flows. That motherfucker represents who knows. Yes, yes, yes. Se acerca el silencio. Disparando lyrical con mucha rapidez. That magnet. Representan la locura y the place to be. Con el ruido sin censura. Atrapados en un mundo no tenemos claridad. No tenemos conciencia, somos de la oscuridad. Es la palabra, dilo sin dificultad. Daria lo comenta, Daria lo enfrenta. Tienes a cuatro almas que tus sueños ya de venta. Yeah, what you? Hey, original crew, what you? Hey, original crew, what you? Hey, original crew. needing a crew for you. What you gonna do? Boom, boom. Represent by three. Boom, boom. Three times on three. Boom, boom. This is how you make it smile. Boom, bam. With a back or a back. Hilly, hilly, hilly. Si lo has venido por día callejera, te lo hacemos onda. Todos los días, todos los años. Me tendrás a mí, yo siempre luchando por una cultura que va a renacer, aunque sea en dos, dos, tres. Cosa que lo lleves de tu corazón. Tú siempre serás hip hop, yo. Tú siempre serás hip hop. Ecos en el aire, suenan los parlantes. Un video empezado y a mi boda ha comenzado y ha tumbado a farsantes. Escondido, sigue pronto el ruido. Si fue de otra tumba, ha empezado lo podrido. Y en cada instante, con el hardcore pulsante, desde subterráneo rimas aniquilantes. Viajando en el tiempo, con el instrumento, mi alma está marcada por dar su movimiento, atando ideología y forma de pensar. Ruido es más ruido, entidad representada. Esa es, qué bacán, seguimos escuchando algo de música, algo de hip hop. Saludos para todos los panas ecuatorianos que se encuentran en estos momentos en el extranjero, que están trabajando. Por ahí está el Sebas en Canadá trabajando, también está produciendo, haciendo música, grabando su CD. El Psycho Fela también está en Miami, acabando ya prácticamente la tesis de su ingeniería. Y también haciendo música, qué bacán toda esa gente luchadora que sigue trabajando también por el movimiento y representando la música. El Fratello también en Italia, hay bastantes personas que están en el resto del mundo. También para los ecuatorianos, la gente del norte, sur, centro y valle, los raperos que están viajando ahorita con sus familias, tengan mucho cuidado, la lluvia está fuerte y es demasiado peligroso. Sí, okay, las aguas, pa. Simón, un saludo ahí al Alvarito que está por Barcelona también, hablando de la gente que está en España, está Garín. Simón, Álvaro está allá. Un saludazo para el compa, ya debe estar ahorita ahí en Barcelona. La gente que está en el extranjero puede participar también en esta batalla de beatmakers. Sí, pueden mandar sus beats, obviamente, pero el concurso ya se entraría, claro, directamente ya solo con los beats que ellos manden desde el extranjero. Hay algo muy importante también que cabe recalcar, ¿cuáles son las cláusulas o las reglas principales para que la gente tenga en cuenta, ¿no?, al momento de participar? Obviamente los beats tienen que ser propios, no puede haber plagio ni cosas así, ¿sí o qué? Claro, porque después se va a ver la sesión, obviamente, ¿no? Entonces se va a ver la sesión de los... Del sample y de las batacas y de los bombos, las cajas. Entonces no, es que ellos vienen ya trayendo el track. Y podría darse también una conecta, un feed, un binomio entre dos DJs que quieran hacer un solo beat, construir entre dos ideas, sería algo buenazo también. Claro, ¿no? sí, o sea, es la forma de cómo tú hagas el beat, ¿no? Hay una capela que se mandó desde La Mata Records para que le pusieran el ¿cuál? DJ Crisis. Sí, DJ Crisis. Creo que es del... ¿Cómo se llama? Del... ¿De cuál? ¿El beat? Sí, no, la capela es del... Vespa. El Vespa, Simón. Entonces, toda la gente tiene que hacer el... Ah, el beat que se acople a la rapeada del Vespa. Sí, exactamente. ¡Qué bacán! Los que ya están inscritos, obviamente. Entonces, ahí pilas, pueden utilizar cualquier programa, Reason, Fruity Loops...

desde mi prisión, donde sigue vegetando mi cuerpo sin contemplación, donde solo funciona mi cerebro y segundo tras segundo se va marchitando mi corazón. Quien llora a su lado reacciona al coma. Estoy soñando regresar a mi zona con mis panas de cola, de jota, de goma. Yo sé que viven presos de la moda, pero el tiempo es demasiado corto cuando sabes que estás muerto en vida. Y la sociedad vestidos de blanco te dicen que solo hay una salida. Mentira. Tus seres queridos son quienes te brindan el último respiro de vida. Antes de llorar el funeral tenemos dos salidas. La primera, pedir la luz hacia tu creador. Y la segunda, sentir las lágrimas cálidas de quien a tu lado suspira. Aunque estemos al borde de la muerte, tirados en una camilla, enterrados entre cuatro paredes blancas y en compañía de una silla, en las tribulares moretones de jeringuillas, que hicieran que recorrieran fluidos médicos tantos que ni siquiera pudiste mencionarlos. Vamos, de fuerte, no dejes que una moneda decida tu suerte, entre la vida y la muerte. Tú decides qué palabra escuchas, la mía es levántate, controla tu mente. Levántate, controla tu mente. Levántate, controla tu mente. Seguimos separados, viene el Davo y el Okram, AKRS-One acá en el improvisación. Con la mención, seguimos, esto es emoción, hip hop al día y de corazón, mi pasión, hacer el hip hop con mi visión. Sí, esto suena con mi bro Okram, ¿cómo va? Yo. Ya, esto es Boombox, buenas tardes señores. Vinimos tarde, se cayó un poste en Oriental, es verdad. Aquí, loco, saludando a toda la gente. ¿Cómo está la escena del hip hop nacional? Aquí, Okram, una más. Aquí con Davito. ¿Cómo estamos, Davito? Yeah, sí, aquí llegando igual. Un saludo a todos los panas que están conectados. Y estamos escuchando un temaza de Dealer. Estoy en coma. El Hospital del Sur represent, mi pana. Yeah. Southside. Saludos para los vecinos. Saludos para los vecinos. Vecinos. Oye, nosotros ya les hacíamos en la playa a ustedes, Davín. Nada, plena. Mi brother, ¿a dónde se van por feriado ustedes? A trabajar, pana. A trabajar como todos, loco. Pobres, loco. El país está duro. Ya quisiera pasearme ya. Pero si tú te vas de algún lado y quieres escuchar algún tema hoy para salir con energía, llámanos. ¿A qué número nos pueden llamar? 22-2966, en inglés, 2-2-90-0-2-6-6. Como quieran hacerlo. Ya no tienen excusa. Este J ha venido pero recargadazo, ¿no? De tiempos que no viene, ha venido claro, pues. Pero con power. Un mes que no viene, ya era tiempo. Un mes, unos dos ha de ser. No, uno no ha estado de vacaciones, pues man, habla serio también. ¿Y qué tal esas vacaciones? Vacaciones forzadas, trabajando duro, mi pana. Oigan, no se olviden de la batalla de Beatmaker. ¿Cómo vamos con eso, muchachos? ¿Un poco más de acá? Bien, la batalla de Beatmaker está muy, muy, muy bacana. Bastante gente se está inscribiendo, así que tienes que ponerte 11. No te quedes afuera de esto, loco. ¿Hasta cuándo te puedes inscribir? Aún tenemos, loco, una semana más extendida a pedido de la gente. Ha habido tanta buena recepción de esto que la gente dice, oye, aguántame un chance más, déjame trabajar más en la capela, necesito mandar los beats. Entonces se va a extender una semana y media más. A petición de ustedes, mi gente, complacido. Esa es, estamos. Entra full la creatividad ahí. Y hablando también los jueces, loco, está un jurado bacano, DJ Cyborg. Tenemos también Esteban Brower, se unió al jurado, loco, es un man que hace diseño de sonido para las películas. Toma. Nah, él sabe, loco, entonces... Folies. La cosa está buena, loco, no olvides inscribirte, no olvides igual revisar nuestras páginas sociales para que veas y te mantengas informado de lo que está pasando. ¿Dónde me puedes escribir, bro? Te puedes escribir en cuatro puntos autorizados. Five Foot al sur. En el centro tenemos... Aquí, loco. Aquí, Boombox, loco. Boombox. Aquí donde hacemos el programa. Está en la zona, loco. Tienes iForce One, que es un local. iForce. En la Wilson. Y la otra no me acuerdo, loco. Amazonas. Pero es Wilson y Amazonas. Y tenemos en el Valle, .88... Pero igual también puedo hacerlo a través de correo, loco, no es nada básicamente complicado. Por correo, igual la gente que está en el extranjero, panas que están en España, en Estados Unidos, en Canadá, pueden enviar e inscribirse por ahí mismo, juegue full la creatividad. ¿Sí? Oye, loco, una pregunta que la gente quiere saber, cuando ya mandas la capela, ya te inscribiste, ¿cuánto tiempo tienes para mandar de nuevo ya la capela? O sea, ya producida. Ya producida, o sea, tienes todo este tiempo, que estamos hablando de un transcurso de 2 semanas. Ya. Entonces, pero ya debes ir enviando porque se va a revisar esas acapelas y todo, ojo, va a ser filmado desde un estudio, ya está previsto eso, para que la gente vea cómo los jueces están calificando. No pongas tu nombre en la producción, todo va a ser netamente por números, para que no haya ninguna confusión ni nada, ¿me entiendes? Simplemente vas a decir, yo soy el número tal porque enviaste la capela a ese número. Hasta por si acaso digan que está amarrado, no pasa ajá, nada. ¿Me entiendes? O sea, no es de tu nombre, es de tu talento netamente. Por eso al principio, para la clasificación, te damos un número según el envío de la capela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿me entiendes? Así que ponte pilas, loco, inscríbete en esto de Beatmaker, que es histórico. Además la gente va a disfrutar, después va a ver el evento en vivo con los 16. Va a estar demasiado, Jota. $1,000, pana, $1,000. Más de $1,000 en premios. Va a estar bueno, loco. Así que no salgas de este feriado y enciérrate y empieza a producir, ¿sí? Okay. Yo ya un amigo, loco, el productor del grupo Sodafone, ya tiene seis versiones de la capela, loco. Fat Albert. No, Tom Mythology. Toma. Un saludo para allá que nos está escuchando en Cuenca. What's up, Tom? Esa es, qué bacán. Gavín. Oye, ya pues, más música. Póngale play. Vámonos con otra cancioncita de BDC. Lado sur. Oye, cuidado porque estás aquí. Te has preguntado por qué las leyes de la gravedad es una realidad que no puedes alcanzar. Con muchas preguntas, pocas respuestas. Me pregunto por qué hay frío y calor, porque hay un ganador y un perdedor, porque el dinero viene con sudor, porque cuando te traicionan hay dolor, porque hay pobres y ricos, porque hay cantantes y críticos, crean cosas los científicos, porque hay la verdad y la mentira, porque hay el amor y la ira, porque hay la bendición y la maldición, porque algunos tienen el don del perdón y otros tienen el don de la destrucción, porque llorar y reír, porque robar y no pedir, porque fingir quién no soy, porque vagar sin saber a dónde voy, porque no ser fiel a la chica con quien yo estoy, porque quiero vivir sin ser que algún día tengo que morir, porque las religiones no saben cuáles son mis emociones, me ponen condiciones, quiero expresar, no. Entonces hacen grafos en los callejones, porque esos chapas cabrones me revisan los pantalones. Será por mis ojos rojos que ando mirando a todas direcciones, porque la envidia te mata, porque no hay paz en tu interior, escuchas cartas, porque a los inocentes los ven como delincuentes, porque hay creyentes y ateos, porque Jesús fue traicionado por los fariseos. Pues lo que veo y creo es que todo siga siendo igual, pues a mí lo mismo me da. Todo es así, todo es relativo, por eso sigo vivo y escribo. Son varias preguntas que apuntan a una solución conjunta, pues lo que veo y creo es que todo siga siendo igual, pues a mí lo mismo me da, todo es así, todo es relativo, por eso sigo vivo y escribo, son varias preguntas que apuntan a una solución conjunta, pues lo que veo y creo es que todo siga siendo igual, pues a mí lo mismo me da, porque la luz y la oscuridad, porque un loco no ve la realidad, porque el alcohol y el tabaco, porque las drogas te dejan flaco, porque la paz y la guerra, porque destruimos nuestra propia tierra, porque chicas inocentes o prostitutas, porque tres hombres lo disfrutan, porque las malas palabras, hijo de puta, porque el callar y no hablar, porque el parar y no avanzar, porque el verbo ser o estar, porque un principio y un final, porque lo que antes era dulce ahora me sabe sal, porque el fuego quema, porque la venganza te envenena, porque la vida llena de problemas, porque de noche hay luna llena, porque el alcohol calma las penas, porque al egoísmo, al racismo y al pesimismo, si Dios da todo nos dice lo mismo, porque no luchar por nuestros sueños, escucha, tú eres el único dueño de tu futuro, porque decaer cuando viene algo duro, porque lo impuro y lo impuro, porque decir no puedo si otro pudo, oye no seas cojudo, todo es así, todo es relativo, por eso sigo vivo y escribo, son varias preguntas que apuntan a una solución conjunta, pues lo que veo y creo es que todo siga siendo igual. Pues a mí lo mismo me da, todo es así, todo es relativo, por eso sigo vivo y escribo, son varias preguntas que apuntan a una solución conjunta, pues lo que veo y creo es que todo siga siendo igual, pues a mí lo mismo me da. In the house represent, zona 13, aquí Chacal representando varios bajos, subterráneo, verdadero hip hop en el corazón. Representing Acabo, zona 13 desde Guamaní, para todo el planeta Tierra y el Ecuador. Veinte, seis, seis, nueve, seis, seis, veintidós, nueve, seis, seis. Acabo de darle un paro al Davo, loco, no sé qué le pasó. Se congeló como Eminem en la batalla, loco, ¿qué pasó? Me olvidé los números, mis congeló, ¿sí viste? Sí. Oye, ahí estaba escuchando una producción del Lado Sur que era Chacal, ¿no? Chacal, sí, del Lado Sur 3. Oigan, locos, no se olviden igual de inscribirse a Beatmaker, está bueno, loco. Y dámanos si quieren comunicarse con nosotros, mandar saludos a tu gente, a tu barrio, 2220966. ¿Qué más tenemos por aquí, mi brother? Solo mi muki, nada más, esto es Boombox, en la tarde de lluvia acompañándote. Chécate donde quiera este que mix vayas. Y vamos conversando sobre los temas. Ponle sí, play, mi final. Brother. Ya cállate, chuleta. Desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Radio comienza ahora. Sí. Blas Cuatoriano. Yeah. El bloque. La mata. Sé que te duele, escucha la Siempre que te duele, escucha la verdad. Que digamos la verdad. Estilo libre, del más pesado calibre. Déjalo en cero para que después me timbre. Póngale un par de rayas más para el tigre. Mi mente y mis puños contra falsos siempre firme. Crimen, se lo ve por todos lados. Pero los mimados del gobierno se callaron. Sus muchos conciertos fueron auspiciados. Y ahora el sistema los tiene controlados, apiñados. Sus bolsillos han llenado, con los de otro lado, fotos se han tomado. Les lamen el culo, pues plata les pagaron. Y a los nacionales ni las gracias les han dado, que descaro. Dicen que es por la cultura, cierren el hocico, hijos de puta, no me aburran. Tengo letras crudas, tu mente sutura. Ya tu mentirita dura, la deja de duda. Sé que te duele, escucha la verdad. Sé que te duele, escucha la verdad. Que digamos la verdad. Sé que te duele, escucha la verdad. Unos que pulan, otros que se lucran. Sé que te duele, escucha la verdad. Pues acá respeta. Claro, sí, que feo me miran. Escuchan mi rima, rápido tiran. Son finos gallitos y están en gavilla. Cuando están solitos son solo gallinas. Porque gritan hardcore y brincan en tarima. Pero todos me tiran, expresa su vida. De ganas se esfuerzan, no gasten saliva. Que ya nadie se cree esa cara fingida. La conciencia y sus mierdas aburridas. Es como algo sin flow, es como ir a una misa. Van deprisa, se chocan, quedan hechos trizas. Con sus letras ficticias mejor aterriza. Cisas, un bloque dando una paliza. QM, motherfuckers. Rap de la mata. Sé que te duele, escucha la verdad. Sé que te duele, escucha la verdad. Que digamos la verdad. Sé que te duele, escucha la verdad. Unos que te pulan, otros que se lucran. Sé que te duele, escucha la verdad. Pues acá respeta. Bumba. ZM de vuelta, hijo de putas. Claro que nos habíamos separado. Estamos de regreso. Ja, ja. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Furia que de nada tiene penas. Rabia sanguinaria sin esquemas. Tumbando los problemas, aplastando las condenas. Aquí no hay cadenas. La ira contenida de mi raza se desplaza. Impera su carácter indomable porque aquí no hay gente mansa. Arranca los amarres y sucumbe la carcasa de la masa. De incrédulos que tiemblan porque les llegó la hora de regresar a casa. Sus personalidades fragmentadas ya no caben. Pero mi tribu siempre alerta sigue estable. Empuñando fuerte en su sable, enfrentando lo inevitable. Plantados en el piso como siempre se lo hizo. Afuera los sumisos, aquí no queda lugar para los tontos. Y si ya se percataron que esto no es para los débiles, que se reubiquen. Por eso, los 100% condenados al desprecio. Por ser tan necios tendrán que pagar su precio. Si creyeron están implicados, se les borrará esa gran sonrisa. Si tienes un rojo, no dudes en pasarte. ¡Usa, malcriado! Y seguimos de super especial para Chuleta. Término 3 cuartos con guarnición de papas. Arroz. Frito. Sí. Me agrada. En esta tarde fría. ¡De parte de Dago! O sea, ya está pagado eso, más claro. Oye, el encargado de Sudamerican Films dice... Un saludo a todos los panas. Seriedad, es la seriedad. Con los que se trabajó el anterior fin de semana en esos videos que pronto los verán. Cuéntanos cómo van las producciones de eso, Davo. Scary. Sí, tenemos un video nuevo de Scary. Almarrasta. Un video nuevo con Almarrasta igual. Algo con los panas de Jerigons igual. Seguimos haciendo las cosas, ¿no? Seguimos haciendo lo que todos hacen en alguna parte igual, pero con nuestro estilo acá. ¿Sabes? Bien, y no nos olvidemos que este programa viene gracias a la Casa de la Cultura. La calavera es ñata. Mistillas, Sudamérica Films. Un poco de panas G3. Oye, el saludo a los panas de Mala Hierba igual. Mala Hierba. Uy, sí, dales un agradecimiento personal igual. Están trabajando mucho por el rap ecuatoriano acá, igual en colaboración con marcas y cosas así. Y con los grupos, loco. Un grupo también. Igual sigamos escuchando el mix de Mimuka y nada más, loco. Checa, están temas de Sansa Matanza, un poco de ahí variado. Chécalo. Oye, si estás en el camino, estás con Boombox, así que estás a salvo. Pásate el rojo. Aplazando las condenas, aquí no hay cadenas. Sucio Castro, Boombox, la radio. Nos esperabas, regresamos, hueputas. En el sur. Estás muy avión, aterriza chamo, no somos de hoy. Pues sin censura, como debe ser. He caminado 28 aceras para engendrar estas rimas chullonas. Y pata sucia te mira como si estuviera en vitrina. Pero todo bien, tengo mi pieza, you know, mi artillería. Esto no es una obra del séptimo arte, es el disfraz. Caminando en las calles voy a enseñarte que cuando cualquier zarapastroso te tire parada tienes que sentarle. Cuando llueve uno se moja, tú sabes, las calles lo de menos. ¿O cómo crees que David lo hizo para que Goliat quedara en el suelo? Mejor pa' afuera que adentro, échale oído a esto. Decir cualquiera, hacer solo el que sepa, quiera y pueda. No me coge de sorpresa, tártaros en cartelera que en su mismo pie tropiezan. Se acerca la gran tormenta y a los débiles amedrenta. Ahí vamos a ver quién es el día de veras. Es hora de cernir las verdaderas preseas. De pulir los diamantes y dejar que los carbones hiervan. La excepción no hace la regla, si no está fuera de ella. Cree lo que quieras, me digo a tu asistencia. Exorciza esta quimera cuando puedas. Necesitarás mis pócimas, te haré tragar mis reglas. Jurarás mi bandera, esto está hecho a mano. Badeas como Juan Montalvo. Mi pluma será la que hará el trabajo, mas no me ensuciaré las manos. Aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Soy un patán con indisciplina. Mugre suya termina mi insignia. Rimas como en botica, huérfanote. Formalidad, pulgas pocas. Te veo las costuras, oye. Porque cuando me hicieron rompieron el molde. Ninguno como yo, dejo anonadado. Siempre con algo inesperado. Nunca luchando en vano. Buscando el lugar, el surco donde dejar mi grano. Me desinflo por el olor del pasado. Pero me doy cuenta que sigo arropado. Andado echado este a lo que diga el dado, de vez en cuando, por el filo o alineados no están en ninguna, ganan reciclados, ráyate vamos si quieres, que yo también tengo mis manos, mis reos no aguantan paros, tú tienes la baraja y yo los dados, que si seguimos como estamos, tus descendientes serán mis usuarios, Boombox, la radio, de timo, rugidos en estruendos, como de la tribu, impeto puro de yeca, lo llamo ñeque, no dejes que te explique, rapea y admite, Julio. Y la que cruza. Oye, y suburbio. Estamos hablando de palos encebados y de carnavales, mis panas. Oye, hablando de eso, loco, estás vacilando todo este feriado en la 9:40 AM. Este es Boombox. ¿Pueden ir a dónde nomás? Pueden ir a... den consejos a la gente, a los rappers. Hay dos conciertos, amigo. A ver, dígales, ¿dónde puede ir? En el recreo de la Casa de la Media Luna, Pilas está ahorita en vivo el concierto. Pueden ir hasta las 9 de la noche. Y hay otro también en... por Chimbacay. Por Chimbacay. Atrás del Colegio Montúfer, mi brother. Oye, igual a la gente que está fuera de Quito, que si quiere ir a algún lado, en Atuntaqui está el... La Tierra del Atún. Oh, la pitada, me sabes. En Atuntaqui está el Festival de Graffiti, de nuestro pana Jasón, una bestia, una bien, un nivelzote y bastantes paredes. Oye, ¿y dónde por ahí? Y también a la gente que se quiere ir por el oriente, por allá en el Upano Fest va a estar Marmota por ahí, ¿no? Hoy creo que es. Hoy de noche, hoy más noche. ¿Quién nomás toca allá? Algunos. Pero de rapper yo cacho Marmotín, loco. Oigan, no se olviden entonces que aquí estuvimos un sábado más, loco. Nos vamos ya despidiendo un poco. Ya. Y ya. Necesitamos más tiempo. Como es feriado, yo creo que deberían dejarnos todo el día aquí hablando. Aquí la gente se prende. Y eso que el para todos los que les gusta el rap. ¡Se cae llegar un chas de patada! Pero prendidazo. Loco, es que es feriado, amigo, hay que celebrar. Y si te quedas de aquí en Quito, llámanos, invítanos. Invítanos, si tienes fiestas, dinos. Sí, vamos a jugar carnaval, loco, ponte filas. Diosito está jugando carnaval, a todos nos tienen con el achachay. Oye, sigámoslo escuchando a los panas y ya nos despedimos. Boombox. Esto es Boombox. Un sábado más, acá Fadalber, acá Ocran, acá Jota, acá Davo, acá Disfraz con todos. Y Chuleta también. Un saludo ahí para toda la gente que nos estuvo escuchando ahora sábado. Nos vamos de aquí directo al concierto para ver qué tal está. Nos vemos, panas. ¡Chau! ¡Ponte pilas! Yes, motherfucker, yeah, que es lo que esto suena. Es el underground, rap me corre por la pena. De mother drum hablándote la frena. No busco yo poner un disco más en las tiendas. No espero que me entiendas, espero te sugiera. Escuche música buena para que entiendas tu bandera. Ya sabes, soy de Bali como ella. Sabiduría de la acera. Se da peligrosa como el crack. Don't stop, hip clap. Pura humildad, saca quien vino. Guerrillero fino, micro afino. Para que diga no, como que no. A las dos más dos, no me imagino. Siguiendo una bola de cretinos. Maxur representa y pa' platino. A lo que atino, real de vino. De lo clandestino, estoy de estilo. Fuck you. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.